1. Yolanda vive en Paraguay. 2. Hoy he comido un bocadillo de tortilla riquísimo. 3. En Mallorca hay viento y niebla. 4. Está lloviendo mucho en el norte de España.